Moreno anuncia. Próximo a arribar, repetición de recorte informativo. Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Las características principales del neoliberalismo son seis. Uno, la desregulación medio que elimina parte de los controles oficiales a favor de la producción privada de bienes y servicios. Segundo, desincorporación de entidades públicas. Tercero, venta de bienes de inversión a particulares. Cuarto, concesión a la iniciativa privada de servicios, principalmente los de comunicaciones y transportes. Uno más, eliminación de subsidios. Escucha esto, adelgazamiento del aparato burocrático. Crecimiento del ejército industrial de reserva. Esto lo saco de neoliberalismo, la inserción de México en un contexto global. Reitero tres para buscar la complicidad con ustedes y sabrán por qué al final del editorial. Desincorporación de entidades públicas, la desregulación medio que elimina parte de los controles oficiales a favor de la producción privada de bienes y servicios, venta de bienes de inversión a particulares. ¿Cuál será el que puntualmente le corresponde a El Trébol? Y dirá usted una vez más, y si a usted le interesa que le roben el dinero, pues bien, hágalo conocer. A nosotros nos cae pesado. Nos provoca sensaciones que van desde el cansancio, el hastío, la rabia, la bronca, ya no la decepción. Hace tiempo que la decepción ha quedado bien guardada cuando se trata de analizar aspectos que hacen a la vida institucional y gubernamental, con nuevos y viejos que son nuevos y los que son nuevos que adquieren rápidamente las mañas de los viejos. Durante una semana y media nosotros hemos venido informando sobre aspectos que hacen al presupuesto de las formas que podíamos. A veces volcando muchos datos que hacen a la confusión, pero fundamentalmente señalando que se presenta con mucha claridad sobre 430 millones de pesos que va a manejar Mariano Hues a partir de enero de 2012. Será algo más, pero nosotros nos tenemos que quedar en los 430 millones de pesos, porque ese es el presupuesto que envió Hues y Martinelli al Consejo Deliberante. No hay más que eso. Y la única manera de establecer cálculos, hacer proyecciones, construir parámetros, es ir al presupuesto del año 2011, este que termina, De nuevo, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Por qué esa palabra tan en boga, neoliberalismo, en las huestes kirchneristas y también en sectores de izquierda, no ha merecido una severa profundización precisamente para no caer en las simplificaciones que nosotros señalamos oportunamente, también para nosotros? El neoliberalismo es la cesión, el apartamiento, el desplazamiento del Estado para que la actividad privada gane aquellos huecos o nichos que jamás lo público, lo gubernamental, el Estado hubiese cedido. Y si lo pensamos un poco más y decimos que el movimiento, el desplazamiento, el apartamiento del Estado es una acción del Estado, que no hay ausencia sino hay presencia, y si hay presencia hay que buscar los canales de complicidad o de utilidad, o lo reducimos solamente que aquella etapa del neoliberalismo de los 90 con Menem. Bueno, vamos a explicarnos entonces y vamos a discutir qué sucede con el esquema de transporte a nivel nacional, solo para tomar un ejemplo. ¿Qué sucede en el orden local? El monopolio se llama la perlita, entonces, ¿qué fue un apartamiento de Hues en su momento para que la perlita avanzara porque era imposible detenerla? Y ahora piensa volver a ocupar el espacio y regular la actividad diciéndole a la perlita, usted debe arreglar las calles que destruye. Y a eso se le va a llamar intervención, recuperación de lo público. A eso se le va a llamar. Y en el caso del trébol, en el caso del trébol es notable. El oficialismo y la oposición recibieron un presupuesto, primero un extracto. Del extracto nosotros hemos entregado datos relativos, no definitivos, porque no teníamos el cuerpo general. Definitivos quiero decir en qué gasta cada área lo que se destina, reconociendo que 260 millones de pesos cubren los llamados gastos de personal. Y eso es indiscutible porque los números son los que presenta el presupuesto enviado por Economía y por el licenciado Hues. Como tampoco es discutible lo que se va a llevar el trébol. No es discutible en términos económicos, no será discutible en términos políticos, no será debatido en términos ideológicos, ni siquiera será analizado en términos de eficacia y eficiencia como el neoliberalismo nos enseñó. Si es eficaz y eficiente, no hay nada para cuestionar. Y desde el año 2012, 10 años, las defensas sobre lo indefendible pasaron por: hay que establecer mayores controles, es importante reconocer que en otros municipios se paga más, hay que ver que aumentaron el número de calles y no se hizo un ajuste, y hay que comprender que en los días de lluvia la empresa no pasa. Pues bien, en el año 2011, en el año 2010, en el año 2009, y puedo ir hacia atrás más tiempo, pero para no aburrir, descripción del programa dice: recolección, barrido y eliminación de residuos. Instalación de contenedores fijos y transportables. Incorporación de tractores con equipo compactador en los recorridos de calles de tierra en los días de lluvia, que debido a las inclemencias del tiempo son de fácil anegamiento. ¿Usted lo vio? ¿Están los contenedores? ¿Están los tractores con equipo compactador? Y si les digo que 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 es lo mismo, que se redactó igual, que el año pasado se escribió, se trabajaría conjuntamente con Espacios Verdes, Inspección Comunitaria y la Dirección General de Política y Control Ambiental. Y se repite todos los años. Pero si a usted le importa un cuerno lo que es la política ambiental o inspección comunitaria, le estoy preguntando si vio en su barrio contenedores fijos y transportables. Porque la cuestión, sobre todo para las fuerzas de la izquierda peronista, que van a sentar sus traseros en el Consejo, el pliego y el contrato con el trébol es por día y por cuadra. Si no pasa el camión, no se le puede pagar. Sin embargo, este aquí que se le paga. Pensando en el pueblo. Si no se piensa en el pueblo, se está defendiendo el interés de la empresa. Se le otorga el mayor beneficio posible a la empresa. Entonces esto de neoliberalismo, y tomé tan solo un extracto, una definición, que se aplica en México cuando fue parte México de la incorporación al llamado NAFTA, hace muchos años atrás. Puedo decir, comienzo de la década del 90, que se consolida aquel acuerdo en el año 1994. Hay una definición que es clásica, y no es una definición que lo simplifique. El apartamiento, la cesión para el avance de lo privado. No estamos frente a un modelo neoliberal que sigue otorgándole al privado lo que el privado requiere. Oscar Ciburu, que hoy es subsecretario técnico de inspecciones, en el año 2005, declaró en el recinto, cuando estaba en la puja con Mariano Hues, había salido del oficialismo, que el trébol era quien le chupaba la sangre al pueblo de Moreno, porque extraía los mejores recursos sin que el servicio fuera eficiente. Más aún, en el recinto, año 2005, Ciburu habló del modelo neoliberal. ¿Pero de qué estamos hablando cuando decimos el trébol? Lo que hoy van a expresar los concejales del oficialismo, que el servicio es el menos costoso de la región y de la zona, que habrá que hacer controles. Esto lo dijo Contreras hace 10 años atrás. Lo reafirmó Mendieta hace 10 años atrás. Lo avaló Adriana Palacio hace una década atrás. Por lo menos intenten alguna actualización. Es un pedido. Porque se dijo que 90 millones no eran. Que era una exageración. ¿Y de dónde salían los 90 millones? Presupuesto de gastos por finalidad y función, año 2012. Dice, recolección de residuos, barrido y limpieza. Reitero, presupuesto 2012. Documentación oficial de la Municipalidad de Moreno. Recolección de residuos, barrido y limpieza. 90.408.427 pesos. ¿Qué se explicó después? Que en verdad no era esa cifra, sino que en esa cifra está contenida la tarea que realizan los que barren la calle, y además el SEAMSE, que son 1.125.000 pesos. Pues bien, a mí no me cierra. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero fíjese en el año 2011. Este que está por terminar. Recolección de residuos, barrido y limpieza, 48.698.925 pesos. De presupuesto a presupuesto, 48 a 90. Pero se dijo, y vamos buscando el final, se dijo que no era 90 para el próximo año, que eran 72. Pues bien, ayer debo reconocer, miré el presupuesto, en los dos cuerpos voluminosos que detallan en qué gasta el dinero cada secretaría, y esto nos va a llevar tiempo, por lo menos mañana vamos a trabajar lo que es salud, y termina el ciclo de recorte informativo de este año el viernes, así que tenemos un solo día si es que nos hacemos ese material. Pero efectivamente, como dijo Adriana Palacio, como sostuvo Néstor Joao, como lo dijo Pablo Lombardi, el pago al Trébol en el año 2012 será de 72 millones. Note que la evolución del gasto del Trébol es tan grande como las mentiras del Ejecutivo. Martinelli, Arregui y West me da exactamente igual. Son cifras mentirosas. Sobre el extracto final y sobre la especificidad de cada programa, buscamos el año 2011. Así como el 2012 dice 72 millones, ¿sabés cuánto se presupuestó a comienzo de este año? Y esto lo tienen que buscar Joao, Palacio, Lombardi. Busquen el presupuesto además del extracto, ya que sobre esta base se dice 72 millones. Dice servicio de recolección de residuos. Y este es el trébol, ¿eh? Cuadras, precio estimado, la cantidad de cuadras y el precio estimado. ¿Sabes cuánto dijo la administración de Arregui y West que se le iba a pagar al trébol en el año 2011? 36 millones de pesos. A comienzo de este año eran 36 millones de pesos. ¿Sabés qué dice la administración West que se le va a pagar al trébol en el año 2012? 72 millones, es el doble. Tanto tiraron de la cuerda, que no era 90, que era 80. Pues bien, buscamos sobre ya lo específico y la descripción de 36 a 72. Es el doble, ¿eh? ¿Y cómo lo explican? ¿Desde qué lugar? La cantidad de calles es casi la misma, de año a año. ¿Qué sacarán hoy? Porque de la galera no queda nada. Por ahí saquen a relucir algunos que esto es indefendible. Que si se ejerciera un control al trébol no se le paga tanto. Pero además quedaría el descubierto por qué no hay control. ¿Y por qué lo que sería un escándalo en términos de ética pública, como dijo el señor intendente, sería una acción colectiva para saber quién ha permitido que le extraigan al pueblo de Moreno millones y millones de pesos que no correspondían abonar ni pagar? Vendrá entonces la última, y con esto cierro, del oficialismo hoy, imagino. En dos años, en un año, se revisa todo el pliego. Nos seguirán afanando entonces dos años más. ¿Querían compararlo? Pues bien, nosotros lo hicimos. Con todas las variantes que se han dicho hasta aquí. La final. Lo concreto al trébol. Año 2011 lo tenemos aquí. Dice 36 millones de pesos. Año 2012, 72 millones de pesos. ¿Alguien se atreverá hoy en el recinto a partir de las 11 de la mañana a preguntarse por qué le pagaremos el doble sin que haya existido una contraprestación en calidad y eficiencia? Términos que hacen al neoliberalismo, al vínculo sólido entre el Estado y el sector privado. Nos han robado durante 10 años, lo siguen haciendo. Esto es Recorte Informativo. Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Entonces, no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Entre gallos y medianoches, así se dijo. Sin necesidad alguna, y les propongo a algunos que... que lean la última carta de los intelectuales kirchneristas, estoy hablando de Carta Abierta, que toman como referencia algunos pasajes de la gestión de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, y lo que esperan ellos para este nuevo mandato de la señora Presidenta de la Nación. Y sitúa por allí la ley antiterrorista, que fue un mecanismo de extorsión. Aceptó a la Presidenta ser extorsionada. Se pusieron ese eje. Es más o menos decir, Cristina Fernández no está de acuerdo, pero no pudo soportar las presiones del Gafi, entonces debe estar la Argentina dentro del G20. ¿Para qué? Pero esta es la batalla que se está dando contra el establishment o el imperialismo y estas cosas. Lo concreto es que apareció en el boletín oficial. Y si aparece en el boletín oficial, del otro lado está la doctora María del Carmen Verdú de Correpi. Tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, es ley. Es ley y es la octava. Bien. Porque, no seamos ingenuos, esta vez ha trascendido la cuestión de esta ley antiterrorista a los medios, ha salido en las tapas de los diarios, ha sido motivo de preocupación de los grandes opinadores oficiales, de todos los medios, porque en la defensa de este proyecto, el director de la UIF cometió la pequeña gaffe de manifestar públicamente que, además de servir para lo que específicamente cualquier ley antiterrorista sirve, y están de ejemplo las legislaciones de todo el mundo al respecto, que es la represión a cualquiera que confronte, que se oponga o que resista el sistema capitalista, también podía eventualmente alcanzar a lo que él denominó golpes de mercado, especuladores, difusores de noticias falsas que intentaran desestabilizar al gobierno, etcétera. Y entonces, obviamente, salieron los operadores de bolsa y los especuladores del mercado cambiario a poner el tema en un grado de trascendencia pública que ninguno de los otros 7 casos anteriores revistió, a punto tal que la mayoría de la gente cree que esta es la primera ley antiterrorista en nuestro país. No, claro. Insisto, es la octava del gobierno de los Kirchner, si tomamos en cuenta las que fueron sancionadas en 2003, dos en 2005, dos en 2007 y dos en 2009. Bien, nosotros apenas se conoció esto y está muy bueno lo que apunta María del Carmen Verdú, porque es una ampliación de las facultades que ya tiene el Código Penal. Exactamente. Entonces, todas las anteriores incluyen también modificaciones al Código Penal. En este caso lo que se hace es establecer en la parte general un artículo que dice que cualquiera de los delitos del Código, absolutamente cualquiera, desde el daño, que es el delito con menor pena, hasta el homicidio, pasando por cualquiera otra de las figuras descriptas en la parte especial del Código, robo, hurto, corte de calles, violaciones, cualquier delito, podrá tener su pena duplicada si el juez entiende que la motivación que llevó a la gente a cometer esa conducta es aterrorizar a la población o exigir de las autoridades nacionales o de organismos internacionales que hagan o dejen de hacer algo propio de su función. Y acá es donde cabe hacer dos pequeñitas reflexiones. En primer lugar, sabemos que no hay nada que aterrorice más a la burguesía que un trabajador organizado y de pie reclamando derechos. La movilización del 20 de octubre de 2010 de los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y las organizaciones que los apoyaban los aterrorizaron a tal punto que organizaron un plan criminal en conjunto, la patota de la burocracia sindical, el aparato represivo estatal y la empresa, para aleccionarlos y para que disuadieran reclamos futuros. Es decir, que cualquier reclamo que ponga en crisis desde un punto de vista subjetivo a los sectores más poderosos de la clase dominante ya tendrían este agravante. Y en segundo lugar, esto de exigir el realizar o dejar de realizar una tarea propia de la función de una autoridad pública, bueno, cualquier empleado estatal que reclama un aumento de sueldo, cualquier trabajador que reclama que se reconozca, por ejemplo, por el Estado un acuerdo arribado con la patronal, o cualquier movilización contra el gatillo fácil, la tortura, tranquilamente entra en esa definición, y por ende, si se rompe un vidrio, ese delito de daño que será imputado va a tener el doble de pena de lo que dice el código. Entonces, esto se suma a todas las reformas anteriores, la asociación ilícita calificada, la asociación ilícita terrorista, la existencia de figuras como el agente provocador, el agente encubierto, etcétera. Usted decía muy bien que esta octava modificación ha tenido más prensa. Sí. Entonces voy a seguir un poco el análisis que usted hacía y voy a la pregunta. Si desde el oficialismo se dijo que la ley no es aplicable a los medios de comunicación, si la ley no puede ser aplicable a los grupos de banqueros que efectivamente en tiempos de globalización son los que pueden llevar adelante un golpe de mercado en términos democráticos, si todo esto viene con una explicación de las más altas figuras del kirchnerismo del gobierno, ¿en dónde queda encuadrada la ley? ¿En qué sector? Es una desviación que nos han metido de la discusión, que además traduce también en parte la interna feroz, agitada que hay dentro del partido de gobierno, donde, como siempre sucede cuando hay un recambio en un nuevo periodo presidencial, cada uno se quiere acomodar lo más cerquita del fogón posible y obtener la tajada más grande de la torta a repartir, ¿no es cierto? Entonces, como lo vimos el día de la asunción de Scioli en La Plata, donde ese hecho que se suscitó entre militantes de un grupo peronista con otro grupo peronista y un tercer grupo peronista, la policía bonaerense, apareció presentado como un exceso de las fuerzas policiales. En realidad lo que exhibió fue esa feroz interna que dirimen de la única manera que saben hacerlo, aplicando los mismos mecanismos que tienen previstos para reprimir al resto de la población. El hecho de si esta ley podría ser aplicada o no a banqueros o especuladores bursátiles o cambiarios, en realidad se responde por otro lado. Salvo que se genere alguna situación, insisto, de interna, donde se quieran dar una lección entre ellos, no se va a aplicar porque no se sanciona a los poderosos cometan el delito que cometan en este país. No porque técnicamente esto no es un debate legal de si tal o cual cláusula incluye o excluye a los medios o a los banqueros. El Código Penal está plagado de figuras que uno podría decir, bueno, esto es aplicable a el empresario que vacía una empresa, y sin embargo el delito de entorpecimiento del funcionamiento de un establecimiento productivo al que se le aplica es al trabajador que hace una huelga o un piquete en la puerta de la planta y que interrumpe el flujo de mercancías. Además de jamás se le aplica al empresario que hace un lockout, como en el caso del conflicto con el campo. Por eso, es solamente una interrupción. No tengo presente a algún empresario preso. La verdad que no. Bueno, sí, está Pedraza preso, que es tan empresario como burócrata sindical, ¿no es cierto? Es correcto, sí. Pero no porque haya graciosamente el gobierno decidido acompañar un reclamo de justicia, sino porque la movilización y la presión unívoca en el mismo sentido de todas las organizaciones que hemos salido a denunciar su intervención como uno de los directores de orquesta en la masacre del 20 de octubre, ha logrado este resultado que se lo debemos a la lucha popular, no a que nos hayan tocado jueces buenísimos. Bueno, dos preguntas finales, doctora Verdú. Para esta modificación, la octava modificación que se introduce en el Código Penal, hubo para mí una base mucho más amplia de críticas respecto a la iniciativa que pasó por el Congreso, que ya está en el boletín oficial, y le quería preguntar qué lectura hace usted de las críticas, porque son muchas. Ahora, no todas tienen el valor de poner en la práctica, digo, el cuerpo, de exhibir y demostrar que esto forma parte de una herramienta más, un instrumento más que tiene el gobierno para resolver una interna o para disciplinar a aquellos que no entienden de qué trata el modelo. Bueno, en primer lugar yo señalaría una cuestión que nosotros le hemos dicho en nuestro comunicado y que nos parece importante. Estas leyes no se dictan porque haya que utilizarlas hoy o mañana. Un manejo de carácter más bien preventivo, mirando a futuro el propio gobierno, porque sabe que se van a multiplicar. Ahora la vamos a recuperar a María del Carmen Verdú antes que haga el corte definitivo. Es importante, fíjate, bueno, se cortó justo ahí, ¿no? No es que se va a usar mañana. La ley no está para aplicarse el 15 de enero de 2012. Esa ley sirve para los efectos y para los resultados y causas, como toda ley, de saber por el tamaño de difusión que ha tenido que existe algo que te puede ubicar a vos en la protesta como un terrorista. ¿Cuál es la semblanza que se hace? ¿Qué vinculación tenés vos o tiene usted del terrorismo? ¿A dónde lo lleva? ¿A qué parte de la historia? ¿Qué se discutía, si es que se discutía en tu casa respecto al terrorismo? ¿Quiénes eran? Me parece que entender que no es para mañana, que no es lo inmediato, es una obligación para salir de la espuma y la velocidad y la rapidez con que actuó el gobierno y este nuevo Congreso. La recuperamos a la doctora Verdú. Sí, doctora, la escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les decía, una primera cuestión que a nosotros nos parece importante destacar es que ni esta ley antiterrorista ni las anteriores han sido dictadas porque haya que utilizarlas hoy o mañana, o porque el gobierno carezca de herramientas suficientes para criminalizar la protesta. Tenemos 6.000 compañeros vinculados a distintos niveles de investigación en causas penales, algunos condenados, otros en proceso de ir a juicio, etcétera. Tenemos presos políticos y para eso alcanzó con el Código Penal de 1921, porque, por poner un ejemplo bien claro, cuando se trató de criminalizar a los trabajadores ferroviarios que en diciembre del año pasado y enero de este año cortaron un par de vías cerca de la estación de Avellaneda, el juez federal Armela no precisó una ley antiterrorista. Agarró el Código Penal clásico, claro, tomó el delito de extorsión y dijo que lo que habían hecho esos compañeros al exigir que se les pagaran sus salarios y que se reconocieran los acuerdos a los que habían llegado con la empresa para mejoras salariales, era el delito de extorsión, tanto respecto del gobierno como de la empresa UGOF. Entonces, eso es un aprovisionamiento, si queremos, mirando hacia el futuro, por parte de un gobierno que sabe que necesariamente las medidas de gobierno que va a tomar en los próximos tiempos van a generar más miseria, más desocupación, más hambre, y por ende más necesidad de lucha de la clase trabajadora que saldrá a la calle por lo suyo y entonces quieren estar bien pertrechados. Es como cuando compran más patrulleros o cuando reclutan más policías. Se están preparando para lo que va a venir. Por el otro lado, vos me preguntabas específicamente por qué en este caso hubo una amplitud en el piso de críticas que incluyó algunos personajes muy cercanos al gobierno, cuando no directamente integrados al partido de gobierno. Y efectivamente ha habido críticas del juez kirchnerista Zaffaroni, ha habido críticas de Cela Barnes de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo hijo, dicho sea de paso, votó afirmativamente la iniciativa, así que ahí, aparte de la interna política, es una interna familiar. Pero veamos qué dicen esas críticas. Cuando Estela Barnes de Carlotto dice el problema de esta ley es que algún gobernador que no responda al proyecto del gobierno nacional podría aplicarla para reprimir la protesta, o algún juez que tampoco responda a ese modelo nacional y popular podría interpretarla de otra manera porque el Poder Judicial es independiente y hace lo que quiere. En realidad nos está mostrando el orillo. No, lo que nos está diciendo es, si todo el país estuviera gobernado por kirchneristas, si todos los jueces fueran kirchneristas, no tendríamos ningún problema en que esta ley existiera, porque no se aplicaría a reprimir movilizaciones, manifestaciones o reclamos de trabajadores. Y es tan estúpida la argumentación que se contesta sola. Y lo que se pone en evidencia, insisto, es, en todo caso, este tironeo que existe entre los distintos sectores, las distintas fracciones del bloque que integra el partido de gobierno, donde, por descontado, ponerse de acuerdo Eve Pastor de Bonafini con Moyano, con Barrio Nuevo o con Aníbal Fernández, y bueno, requiere el mismo tipo de pujas internas que exigía que se pusieran de acuerdo López Rega y los Montoneros. María Carmen Verdún, muchas gracias. Le agradezco mucho su tiempo y las declaraciones. Que ande muy bien. Gracias, buen año. ¿Viste cuando decís no hay que agregar nada más? ¿Cómo se pudo poner de acuerdo Eve de Bonafini y Aníbal Fernández? Bueno, como López Rey de los Montoneros. Ese es un costado, lo tomó María del Carmen Verdú. Y es muy valioso quedarnos, aunque sea dos minutos más, en las declaraciones. ¿Cómo los más cercanos al gobierno o incorporados al gobierno dicen esto y los medios lo toman como la crítica? Estela de Carlotto, además de lo que señalaba Verdú, dijo: estoy preocupada por la nueva norma porque podría penalizar la protesta social. Lo que no dice el artículo es esto que recién señalaba María del Carmen Verdú. Si existieran gobernadores kirchneristas, perdón, Urtubey, ¿qué es? Capitanich, Insfrán, Maurice Clos, Zamora, Gioja, no son kirchneristas. Romero, Fellner, quiero decir, Barrio Nuevo era el gobernador de Jujuy, ahora es Fellner el que fue presidente de la Cámara, en senadores o en diputados, el mismo de la época menemista. Ahora, cuidado con esto porque es un eje falso, es mentiroso. Lo son. Y responden a esas líneas que salen de la Casa Rosada. Así que, en las definiciones de Estela de Carlotto es: comprendan a mi hijo. Tuvo que levantar la mano. Todavía no habló Remo Carlotto para que nosotros nos desasnemos todos de cómo es el poder. Y va a ver que Remo Carlotto va a tener una explicación, ¿eh? Una explicación sólida en su rol como integrante del modelo y este gobierno que va hacia adelante batallando contra todas las contradicciones. De igual manera Zaffaroni, porque habilita, dice Zaffaroni, a la aplicación de la ley, y eso sí, aclaró, si se aplica la ley habrá intervención de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién, Zaffaroni? Ayer charlaba con Murúa, y vos lo escuchabas, del INPA. ¿Cuánto se espera de la Corte Suprema para que se defina una ley de expropiación? Cajoneada desde el año 2001. Eduardo Barcesat, que es abogado defensor de Eve de Bonafini, dijo: estamos frente a un tipo penal abierto que abarca todo el espectro de delitos del Código Penal Argentino, lo cual me parece que es un disparate. Nunca va a poder ser aplicada. Cierro con la carta de los intelectuales de Carta Abierta sobre este tema, digo. Cierro en este aspecto. Señalan que el objetivo y el desafío para la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner es la igualdad. Y tan solo en crítica es: ¿para qué la ley antiterrorista? En todo caso, la ley antiterrorista surgió de la extorsión del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que nos viene extorsionando entonces desde hace muchísimo tiempo, porque ya lo dijo recién María del Carmen Verdú, con esta es la octava modificación que se introduce al Código Penal. Antes algunos hablamos, otros se llamaron a silencio. Tenemos algo preparado y ya venimos con esto. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. A 5 minutos de la tanda de la hora, me parece que son suficientes en el sentido que hoy a las 11 de la mañana habrá sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante y se votará el presupuesto. Está en línea el concejal de la Unión Cívica Radical, Martín Arrizabalaga. Tengo usted buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿En condiciones de aprobar o rechazar el presupuesto? No, desde la Unión Cívica Radical vamos a acompañar el presupuesto, si bien dista mucho de lo que uno pretendiera que sea el presupuesto. En definitiva hemos logrado introducir alguna modificación, es muy similar al presupuesto que también votamos en el presupuesto para el 2011, y es en definitiva la herramienta de gestión que requiere el Departamento Ejecutivo, y si bien uno cree que tiene la necesidad de discutirlo, de opinarlo, de desguazarlo y decir lo que tenga que decir en cada uno de los puntos, me parece que es importante que el Departamento Ejecutivo pueda contar con la herramienta fiscal que significa el con la herramienta de gestión que significa el presupuesto, y es desde ahí que lo estamos acompañando. Y te vuelvo a repetir, si bien en los números uno pretendiera otra cosa, en una actitud responsable y constructiva hemos arribado a un consenso en la Comisión de Hacienda y Presupuesto para poder acompañarlo. ¿Y cuáles son las introducciones que existen? Y básicamente, nosotros en el presupuesto del 2011 lo aprobamos con modificaciones, inclusive sin el acompañamiento de los concejales del oficialismo en aquel momento, en donde le dimos de baja los 3 artículos en donde se le delegaban facultades al Poder Ejecutivo. 2 de ellos artículos tenían que ver con facultades de reasignación de partidas y uno de ellos con la facultad de asumir compromisos plurianuales. ¿Que en este está? En este presupuesto las facultades de reasignación de partidas directamente no vinieron solicitadas por parte del Departamento Ejecutivo, sí vino solicitada la facultad de asumir compromisos plurianuales. Eso ahí es endeudarse. ¿Cómo? Eso es endeudarse. Eso es no tomar empréstitos, sino asumir contratos que excedan el marco del ejercicio. Bueno, esa es la modificación que se introduce. Ahí se introduce una modificación en donde ese compromiso no lo van a poder asumir para obras públicas y no lo van a poder asumir para servicios públicos, que son las 2 áreas donde los contratos son más onerosos en este sentido. Digo, por ejemplo, si nosotros le hubiéramos aprobado esa cláusula, o si el presupuesto hubiera salido con esa cláusula, el Ejecutivo podría haber renegociado de manera exclusiva el contrato con la empresa El Trébol, sin que ese contrato pasara por el Consejo Deliberante. Es que perdón, hay una prórroga votada en la gestión de Arregui en donde debe llevar, creo que el año que viene, a una discusión sobre la continuidad o no del Trébol. Está claro, yo lo que te quiero decir es lo que hubiera permitido esa cláusula. No, ni siquiera digo que lo hubieran hecho, pero digo, un contrato de la magnitud de la recolección de residuos con una cláusula como esta podría haberse hecho sin el consentimiento del Consejo Deliberante. Digo, ese o cualquier otro contrato. Uh-huh. Estamos hablando de que lo que se está quitando es la facultad de celebrar contratos como este. Y se deja la facultad para la adquisición de bienes y para la locación de inmuebles, con un deber de informar sobre esos contratos dentro de los 60 días de haberse celebrado. Cuestión de que el Consejo Deliberante pueda ejercer en ese momento la facultad de control, ¿no? Y poder observar esos contratos y decir lo que tenga que decir y en todo caso si uno encuentra que se ha incurrido en alguna cuestión, hacer pagar los costos políticos o institucionales que tenga que pagar el responsable de eso. Bien, entonces pues estamos ahí sobre la tanda, Martín Arrizabalaga. Entonces la Unión Cívica Radical acompaña el presupuesto. Así es. Bien, la única pregunta que que nos interesa a nosotros porque estuvimos haciendo un trabajo de análisis de la información pública, es cómo se aprueba un presupuesto que tenía para este año 2011, presupuestado para el trébol, servicio de recolección con cantidad de calles, precio por unidad, eran 36 millones de pesos el año pasado, es decir, en este 2011 que termina, y ahora pasa a 72, ¿cómo es? Lo mismo igual, creo que eran 42. No, lo tengo acá, el presupuesto 2011 lo tengo acá, 36. No, yo lo tengo en este momento adelante, de 36. Recuerdo que estaba alrededor de los 40 millones, puede ser que sean 36. 36 se terminó ejecutando con la rendición de cuentas del año 2010, Sí, se terminaron pagando más de 47 millones, o sea, es mentiroso. Por donde se lo mire es mentiroso, pero vamos a los números oficiales de presupuesto. Presupuesto es lo que tiene que hacer un concejal, me parece a mí. Comparar 2011 con 2012, en 2011 eran 36, ahora se va a pagar 72. ¿Cómo se explica? Está bien. No necesariamente lo que tiene que hacer un concejal es comparar 2011 con 2012. Y no, el presupuesto 2011, nosotros lo hemos dicho, lo vamos a decir sobre todo en la rendición de cuentas, donde tengamos el ejecutado en cada área. El presupuesto del 2011 fue un presupuesto absolutamente subestimado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a expresar seguramente con los números bien claros cuando sea la oportunidad de discutir de qué manera se ejecutó el presupuesto 2011, que será en abril, en la rendición de cuentas. Ajá. ¿Sí? La suma del trébol uno entiende que es muy elevada. El doble. En función de la incidencia en el presupuesto es muy similar al anterior, hay una diferencia de 4 puntos, y es muy elevada en función de la calidad del servicio que presta la empresa. Claro. ¿Sí? Uno es absolutamente consciente de eso, uno lo viene denunciando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Lo cierto es que cuando uno le llega el presupuesto, ¿sí?, o cualquier expediente a su escritorio, lo que uno evalúa es qué es lo que debería hacer, no uno, sino qué es lo que debería hacer el Consejo Deliberante, ¿sí? Sí. Y se pone, digamos, con la convicción de qué es lo que debería hacer el Consejo Deliberante, se pone a trabajar en ese sentido. Sin importarle demasiado qué es lo que a uno puntualmente le gustaría, ¿sí? Ahora, solamente esto, ¿no? Lo que uno entiende es que no es el presupuesto debería... El presupuesto es necesario que el Ejecutivo Municipal, Provincial, Nacional, ¿sí?, cuenten con el presupuesto, que es la herramienta de gestión. Eso, luego discutiremos la manera en que... Acá durante muchos años la oposición rechazó los presupuestos porque eran dibujos y eran falaces. La oposición durante muchos años lo rechazó porque en realidad no contaba con... El oficialismo contaba con una mayoría automática. Sí. Estaba garantizado que el presupuesto salía aprobado. Digamos, hoy la oposición tiene que actuar de manera un tanto más responsable, porque si la oposición en su conjunto rechaza el presupuesto, deja al Ejecutivo sin presupuesto. ¿Qué es lo que significa? No solo que no tiene la herramienta de gestión, se prorroga el anterior, sino que el, no se puede el legislativo controlar, tampoco tiene digamos, se ve limitado en su facultad. En su facultad, de control. Claro. ¿Sí? Después, si se ejecuta, la facultad de control es otra. La facultad de control, digamos, se ejecuta desde el Consejo Deliberante, se ejecuta casi a diario. ¿Sí? Y después tiene el momento puntual en donde cuenta con los números finos y demás, como te decía, en la rendición de cuentas. A lo largo de este año se pidieron tantos informes que a veces a cuentagotas llegaron, pero no me quería apartar de esto porque me parece interesante, me parece muy interesante. La suma del trébol, no tengas duda que me no, excesiva en función de la calidad del servicio. No es una cuestión, concejal, excesiva, sino yo la planteo es que es un robo. Porque el contrato del trébol dice por día y por cuadra. Y si el camión no pasó, no se le puede pagar. Sin embargo, se le paga. Entonces, no es si es eficiente o eficaz. Estoy hablando, es un robo. Ese es el punto. Sí. Entonces, no es si me gusta o no me gusta. Me parece que, así como usted lo ha analizado, yo lo vengo analizando desde el año 2002 que ingresa el trébol, empezó con 6 millones el presupuesto del trébol. Y hemos coincidido siempre con 72 millones le estamos pagando para el año 2012, que van a ser más. Sí. Pero por eso no es una cuestión de gustos. Sí, es no sé si bajo van a, digamos, la explicación que da el Ejecutivo en esto sí. Es que en esa suma está proyectado los aumentos para todo el año. O sea que No, perdón, lo que dice lo que hay una suma superior que si usted se fija por estructura programática sí. Aparece la cifra de 90 millones de pesos. No, pero ahí ingresa el SEAMSE 1.150.000 pesos y el resto debe ser la composición de planta de personal por el desdoblamiento que tiene Secretaría de Obras Públicas. Todo eso me lo han contado, pero yo no le quito entidad a eso. Estoy diciendo, ¿por qué pagar un servicio que no se presta? Usted no lo haría en su casa y yo no lo haría en la mía. Si viene alguien, golpea la puerta y dice, vengo a cobrar, ¿por qué? Y si yo no lo recibí, ¿por qué lo tengo que pagar? Esa es la cuestión. Nosotros lo venimos... Sí, sí. Lo mismo lo venimos manifestando a lo largo del tiempo. Sí, sí. Seguramente manifestaremos cuando tengamos el número exacto de lo que cobró el Trébol a lo largo del 2011, denunciaremos esta situación, será uno de los elementos que impliquen el posible rechazo de la rendición de cuentas cuando analicemos la ejecución del año 2011. Digo, yo lo que... A ver, políticamente nos resulta necesario, como nos resulta necesario en la provincia de Buenos Aires, como nos ha resultado necesario a lo largo de nuestra historia a nivel nacional, más allá de el rechazo al último presupuesto por parte del Congreso, ¿sí? Del último presupuesto 2012. ¿Sí? El partido ha tenido, la Unión Cívica Radical ha tenido una línea de pensamiento en esto que tiene que ver con más allá de la posibilidad de discutirlo, más allá de la posibilidad de insertar modificaciones, de acompañar los presupuestos, ¿sí? Y luego de discutir la manera que se ejecutan esos presupuestos. Uh-huh. ¿Sí? En definitiva, es en el presupuesto... Por eso, el basamento de la Unión Cívica Radical es para alterar el presupuesto hay que ser gobierno. En términos ejecutivos es así. Usted, yo no me imagino una oposición haciéndole un presupuesto a un ejecutivo. No, la verdad que... No, yo tampoco lo imagino, pero sí una oposición diciendo esto no se puede pagar, realmente no se puede. La última, se puede hacer algo, se puede hacer, por ejemplo, se aprueba o se rechaza. No, por eso, me parece que un salto cualitativo sería en algún momento, miren, esto es lo que nosotros pensamos para introducir cambios, que favorece al objetivo final que nosotros es el pueblo de Moreno, eso. Y avanzamos podemos. Sí, sí, me consta. Hay algo que se podría hacer y lo hizo Sabatella. Hace muchos años, que es una auditoría. Y eso, hay muchas propuestas y proyectos de la Unión Cívica Radical a lo largo del tiempo que hace a la transparencia y al valor republicano, es decir, una auditoría para saber qué está pasando con una empresa y nos informamos todos. Sí. ¿No? Eso podría ser. Sí, incluso sería una medida interesante para evaluar la finalización del contrato y evaluar cómo seguimos hacia adelante. Estaría muy bien. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Allí pasaba Martina Arrizabalaga, concejal de Unión Cívica Radical, en condiciones de aprobar el presupuesto general de gastos del año 2012 con 430 millones de pesos presupuestados. Hay 260 millones de pesos que se van en gastos de personal, 72 para el Trébol, con proyección a 90. Y hay que darle la herramienta a UES, si no, ¿cómo gobierna? Y hace 16 años que gobierna. Con o sin oposición. Gobierna. Ya venimos. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Bueno, le agradecemos a Ana el mensaje que mandó al 15-61-54-03-59. A propósito de la charla que mantuvimos con el concejal Martín Arrizabalaga, ya estará, creo que en el cierre, si es que inicia la sesión a las 11 de la mañana, estará en el móvil Fernando Ochoa para entregarnos tal vez una pincelada de lo que ya es un hecho, la aprobación del presupuesto general de gastos para el próximo año, que cuentan con 430 millones de pesos. Lo que hicimos para entregar algunos datos más, sacando lo que es el nuevo organigrama, que hay un desdoblamiento, ¿sí? Hay aspectos que hacen al recorte presupuestario que ya te voy a contar, porque se suma lo del trébol, si es que el trébol se presenta como insuficiente. Pero antes del trébol, los recortes presupuestarios, los aumentos en personal, vamos a meternos en un tema que ha sido a lo largo de este año y en años anteriores algo más que trascendente, por lo menos para nosotros, que hizo a una cuestión presupuestaria, pero fundamentalmente la exhibición de lo que trata una política de fondo, que es la no visibilización de un problema concreto que tiene una parte de la población. Me acompaña en este momento Cecilia Rodríguez. Cecilia, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás se bien? ¿Se escucha ahí? Sí, sí, ahora se escucha bien. Está en comunicación telefónica la señora Claudia Lombardi. Con ella vamos a hablar. Claudia, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, yo sigo pasando por el hospital y veo el cartel. Entonces, a partir del cartel me pregunto, ¿se avanzó? ¿En qué medidas se hizo? ¿Falta demasiado? Bueno, las obras prácticamente están terminadas. Nosotros, ustedes saben que pertenecemos a la Dirección de Cultura y Educación, a la rama de Educación Especial, y desde enero de este año comenzó la construcción. Y bueno, como todas las obras que pertenecen a educación, la constructora siempre tiene que esperar que se rindan los cheques de los certificados de obra que ellos envían. Y si bien nosotros creímos por la dimensión de la construcción que se iba a terminar este año, pensamos que bueno, que en marzo del año próximo ya va a estar finalizada. La obra va avanzando en la medida en que se va abonando lo que ellos construyen, y ya están listos los consultorios, ya está pintada la parte de afuera, y cuando nosotros terminamos el ciclo lectivo ya estaban con el tema de los baños. Lomardi, hasta el momento, ¿cómo vienen trabajando? Y vienen bastante bien trabajando. Si bien, por eso digo, pensamos que este año iba a estar finalizado, pero bueno, todavía no. Nosotros de todas maneras agradecemos que este predio, que está ocupado por el hospital y que nosotras estamos ahí, fuera donado por el intendente, porque si el intendente no donaba este espacio, la Dirección General de Escuelas no iba a poder construir. Entonces hubo que agilizar los pasos donando el espacio y bueno, después se realizaron los planos y se empezó a construir. Estás escuchando a Claudia Lombardi, que es la directora del SEAT número 1, el Centro de Estimulación Temprana. Le quería hacer esta pregunta a propósito de tantas respuestas que usted nos ha dado desde hace muchos años, y no es una exageración. ¿Qué representa para un niño y sus padres que el espacio no sea el adecuado precisamente en base a la necesidad de la estimulación temprana? Bueno, esto de un espacio no adecuado, digamos que es básico que uno pueda atender a ese chico 45 minutos, una hora con esa familia, en un espacio digno, y pensamos que a partir de esta construcción, que también tenemos cámara Gesell y que tenemos aproximadamente 6 consultorios, vamos a poder estar mejor y a la vez trabajar en forma conjunta y directa con el personal del hospital, que es un poco el fundamento de estimulación temprana, porque cuando en el año 89 se construye el centro, todos los centros de estimulación surgen a partir de un convenio entre salud y educación, en el cual van a hacer tareas preventivas y de atención de chicos en riesgo y con la discapacidad instalada. Por esta razón siempre se luchó no solo por un espacio digno, sino un espacio que pueda estar cerca o en el mismo predio del hospital. Hasta ahora se han fortalecido los lazos con el personal del hospital y se hacen distintas actividades que, si quieren, les puedo contar, y que a partir de que se finalice la construcción vamos a poder trabajar mejor todavía porque vamos a estar directamente conectados. Claudia, ¿cuántos son la cantidad de personal que está trabajando dentro del Centro de Estimulación Temprana? Y en la actualidad son 14 personas, porque tenemos 9 terapeutas en estimulación, como que en el término de este año y fin del año pasado se incrementaron 2 estimuladores tempranos, dado la cantidad de población que se atiende. En la actualidad tenemos una matrícula de 175 chicos, y se sigue trabajando en la unidad sanitaria de Indaburu, en el Cicla Viviana, y también se está trabajando en el servicio de neonatología, de pediatría. Hemos participado este año de la Semana del Prematuro, que se llevó a cabo esta semana en el hospital, con charlas, con la fiesta del prematuro. Y para el año próximo tenemos pensado acompañar a los papás y a las familias de los nenes internados en terapia intensiva para acompañar este momento tan duro en el cual la mamá tiene que estar a veces meses internada con ese bebé que nació y con el cual ella no se pudo vincular de ninguna forma. se piensa también trabajar en forma conjunta con un médico en el seguimiento de niños en riesgo. Por esa razón era importante que esta construcción esté cerca del hospital, y por eso es lo que se luchó y ustedes nos acompañaron tanto tiempo para que esté cerca y no como ahora que estamos aproximadamente a 8 cuadras del hospital y que es más difícil desplazarse frente a las demandas cuando nace un chico con alguna dificultad y hay que acompañar este diagnóstico, es más difícil trasladarse estando lejos. Está clarísimo, por lo menos para nosotros, lo que ha significado la pelea por un derecho, y yo quisiera ponerlo en ese campo. No tengo presente el plazo de obra, pero todo lo que usted ya se cumplió. Ya se cumplió, por eso. Claro. Todo lo que usted expresa me lleva a 8 años atrás. Se lo digo con absoluto respeto. Hace 8 años atrás, si ponemos una nota, estaría diciendo casi lo mismo. Y no es una responsabilidad que le atribuye a usted, sino precisamente cuánto es lo que demanda la visibilización de un derecho. Usted me dijo, cuando estaban allá en la esquina del viejo hospital, antes que se demoliera lo que era la parte nueva del casco histórico, que lo que se pierde en estimulación temprana, que demanda un bebé y su familia, es irrecuperable. Sí, es así. Por eso es que, por ejemplo, el centro de estimulación continúa la atención en el verano, en enero y febrero, por más que pertenecemos a educación y debería estar cerrado por ser, entre comillas, una escuela, pero como se entiende que es diferente el abordaje y la atención, por esa razón se trabaja en el verano. Y bueno, sí, es parecido en cuanto a que finalmente no está terminada la obra, pero es como que nosotros no podemos dejar de ver todo el apoyo recibido por distinta gente para que esta obra se pueda realizar, porque también no podemos olvidar que el doctor Rossi, el director del hospital, tuvo que firmar para acceder a esta construcción, para que se puedan ceder los terrenos, y él siempre valoró nuestro trabajo y siempre nos acompañó en este proyecto. Es clarísimo, por eso lo planteaba en el campo del derecho humano. ¿Sí? Ese desprendimiento de Rossi, bueno, está bien que lo marque, y cuando hablo de derecho humano, que ustedes lo han peleado y lo siguen luchando. No olvido cuando no aparecía el dinero para pagar los servicios básicos o el alquiler. Estamos tratando de visualizar todo el proceso que ha llevado a que tal vez el año que viene exista ese espacio único y que sirva como mecanismo interdisciplinario que favorezca lo que ustedes están pretendiendo desde siempre. Claro, sí, y también los papás, que como lleva tanto tiempo, quizá los hijos han terminado los tratamientos de estimulación, como por ejemplo la presidenta de la cooperadora, y ella continúa y concurre y firma los certificados de obra y ha ido a La Plata a reclamar. Y bueno, gracias a todas las familias que nos acompañaron, también todo esto se pudo llevar a cabo. También en cuanto a la mantención del centro, a los materiales, se ha pedido subsidios y siempre los papás nos han acompañado en esto. Y es muy importante que ellos puedan sentir que, bueno, que realmente tienen un lugar que les pertenece, una identidad, ¿no? Que es lo que se iba perdiendo en todo este tiempo cuando no se resolvía el tema del espacio físico, ¿no? Está muy bien hecha la puntualización. Sí. Claudia, en este momento, ¿dónde están ubicados? Y ahora estamos en una casa quinta que alquila Educación, que se encuentra en la calle España, y que si bien quizá la mantención de esta casa quinta deja algunos aspectos que desear en cuanto a goteras y demás, en realidad ahí estamos bien, porque tiene espacio verde para poder estar con los chicos y demás. Lo que pasa que, bueno, que no cumple las expectativas que uno espera. Además, ahora recuerdo que el Rotary Club de Moreno ayudó para instalar una sala sensorial para chicos multiimpedidos, es decir, que tienen dificultades para conectarse desde lo motor, desde lo sensorial, por la visión, la audición. Y el Rotary Club donó una sala que vinieron a armar y que cuando esté terminado el edificio nuevo, se va a pedir el traslado de esta sala sensorial al hospital. No deja de sorprenderme, última reflexión de mi parte, no deja de sorprenderme, Claudia, cada paso, porque ustedes han sido nómades, ¿no? Han ido de un lugar para otro. No tengo registro de un lugar que usted haya dicho, este está bien. En lo mínimo, porque ustedes no están pidiendo lujo ni excentricidad. No recuerdo un lugar, O no hay lugares, es decir, todos los lugares que hay en Moreno tienen serias dificultades edilicias, o es un castigo para ustedes, para los bebés, para los niños y los padres. La verdad es sorprendente, déjeme decirle. Es sorprendente. Bueno, nosotros no queremos en este momento quizá terminar la nota en esto, ¿no? De que es un castigo, sino de que... No, es lo que digo yo, no, por favor. No, pero que, digamos, todo siempre uno va por lo mejor y pero creo sí, que en este pero momento sí. Es como que estamos llegando a lo mejor, a lo que realmente se merecen las familias. Ay, yo me quedaría con esto, Claudia, ¿no? Es lo que se merecen, no es lo mejor. Claro. Yo estoy hablando de derechos. Entonces, el derecho es que usted, como directora, los profesionales, los bebés, los niños y los padres, estén en un lugar en donde no existan goteras, que no existan filtraciones, que tengan luz, que tengan agua, estoy hablando de derechos, A eso me refiero que, ¿por qué no se pudo dar una mínima política en este aspecto? Es decir, sí, la verdad, es gente que ha sido paciente, lo siguen siendo, comprensivas, tolerantes, tratando de darle a esos niños el derecho que esos niños necesitan. A esto me refería, no estoy hablando de las capacidades profesionales de ustedes, no, en absoluto, estoy tratando de comprender con ustedes qué trata una política, es eso, simplemente, y ojalá que el próximo año en el Hospital Viejo, con la obra financiada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se logre no lo mejor, sino lo que ustedes realmente necesitan, y los niños también. Bueno. El acompañamiento de siempre, de nuestra parte, y el respeto de siempre. Bueno, muchísimas gracias, Hasta luego. Feliz año para todos, ¿sí? Un segundo, Cecilia, quería saludar. Sí, Claudia, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por recordarnos siempre. Muy bien. Un beso grande. Un beso grande. Chao, hasta luego. Ahí aparecía al aire su voz. Le escuché quebrada, Claudia Lombardi, ¿no? Uh-huh. Por ahí recién se levanta. No, pero... Cuesta mucho, no sé qué reflexión podemos dar en esto de lo no es lo mejor. ¿Cómo es? A ver, nos imaginemos un nene con una discapacidad motriz importante que necesita un lugar adecuado, no el mejor, un lugar adecuado. El SEAT no lo ha tenido. Yo todavía recuerdo cuando iba a Lombardi y algunos padres y le exigían a Gabriel de Río que apareciera el dinero para pagar un alquiler. Ellos tenían que buscar una casa. Y cuando encontraban la casa, no aparecía el pago. Y si después se presentaba un inmueble, el inmueble tenía dificultades. A eso me refiero que es un castigo. Vos decías, ese lugar no lo han tenido. Y no lo tienen tampoco. Escuchando la palabra de Claudia Lombardi, dicen, hay filtraciones, hay goteras. Es una situación en la que no se está dando ni lo mejor ni lo que se merecen, sino lo que ellos pueden dentro desde el SEAT, buscando y siendo totalmente ignorados, invisibilizados por parte de quienes se tienen que hacer cargo. Además, tienen que tener una relación y una cercanía con lo que es el hospital, que el hospital hemos trabajado ya varias veces con lo que es la atención del hospital, que es bastante deficiente. Yo lo que resalto es el optimismo de Claudia, que dice, hoy estamos bien,

y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Nos adelantamos a lo que va a ocurrir a las 11 de la mañana, si es que se cumple el horario, votación del presupuesto general de gastos del año 2012. A ver, de nuevo todo lo que hemos contado hasta aquí, que son números oficiales. La planta de personal, y ya vamos a una nota con un compañero en San Juan. La planta de personal, y lo compartimos con este compañero que está en San Juan, estos datos que significan qué trata un municipio con medio millón de habitantes en el conurbano bonaerense. 1.385 empleados tiene el Departamento Ejecutivo, Consejo Deliberante y Organismo Descentralizado de IDUAR e IMDEL, que son planta permanente. Planta temporaria, 2.805 trabajadores. En total, 4.562 empleados. Esto demanda del Ejecutivo Municipal 266.923.669 pesos. El año pasado se pautaron 155. Estamos hablando de 110 millones más que se gasta en personal. Y la empresa de recolección de residuos del Trébol, que tenía un presupuesto para este año 2011 de 36, para el 2012 pasa a 72 millones, el doble. Plata, poder político, capacidad empresarial, beneficios y ganancias. De Moreno a San Juan está aquí Cintia Medina. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, y para hablar de negocios y también del cuidado de la salud, lo que es el medio ambiente, pero como bien decías vos, en la provincia de San Juan está en línea Omar Ferreira. Vamos a la presentación. Tenemos presentación. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Omar, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias. ¿Cómo ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Omar es de una organización ambientalista, es del Frente Cívico por la Vida, y queríamos hablar acerca de cuál es el trabajo que ustedes vienen haciendo en relación a la minería y denunciando también cuáles son las acciones sobre la salud de las personas. Mire, nosotros pertenecemos a esta institución hace mucho, estamos trabajando 8 años, ¿ves? Pero no contamos con el apoyo de la gente, porque la gente está muy involucrada en el tema sueldo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Sueldo, pertenecer al gobierno, cobrar el sueldo, no salir a la calle, deja que los otros hagan el laburo. Todos saben que esta es una contaminación que tarde o temprano nos va a afectar, ¿me entiendes? Todos tienen la conciencia. Pero el pueblo de San Juan es muy, digámoslo, no es como otras provincias, ni inclusive como Mendoza, como La Rioja, ¿me entiendes? Sí. Es muy dependiente del sueldo público y no sale a la calle, ¿me entienden? Y estas luchas se ganan con la salida a la calle. Cuando usted entra el capital minero, entra una provincia, imposible, es muy difícil que lo saque, ¿me entienden? Por eso hace muy bien en la provincia de Mendoza, la provincia de La Rioja, que no permitir una empresa minera que actúe en ella. Omar, específicamente ustedes, ¿en qué zona de San Juan participan? ¿Trabajan? Nosotros no tenemos Radio Acción en la ciudad de San Juan, ¿me entienden? Ajá. Uh-huh. Bueno, pero yo le explico cómo es la contaminación que se está produciendo actualmente, ¿ves? Bueno. La más grave, el San Juan cuenta con 2 ríos. 3, pero realmente son 2, ¿me entiendes? Sí. Son el río Hacha y el río San Juan. Ahora, la contaminación está viniendo por el río Hacha, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en las afluentes del río Hacha está el emprendimiento minero Veladero y está Pascualama, que ya pronto va a empezar a actuar, ¿me entiendes? ¿Qué pasaría? El agua de Hacha ya no hay forma posible de recuperar. ya imposiblemente. Antes Hatcher era una de 3 regiones del mundo donde se producía la mejor cebolla. La mejor cebolla del tiempo se llama, ¿verdad? Está junto con Israel, creo, o Egipto, algo, o España, algo así. Actualmente la cebolla Hatcher ya no existe. Ya no existe. Eso es lo que hemos logrado nosotros con la explotación minera. Nada, realmente nada de nada. Solamente se enriquecen los funcionarios públicos apegados a estas normativas, que no cumplen las normativas, y la gente pobreza, además, porque los sueldos son pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que pueden durar arriba es una temporada, pero no crea que toda la vida va a estar arriba. Por lo mismo, trabajo rústico, trabajo rudo, a 4.500 metros, todo el día, ¿cómo se llama?, imprimiendo en los pulmones todas estas partículas. El trabajo es muy insalubre. No sé qué otra cosa quería... Pregúnteme, yo le contesto. Omar, Rubén Bustamante, ¿qué tal? Saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted dijo, ni bien empezó, es difícil, complejo, que la gente salga a la calle. Sí. ¿Puede extenderse un poco más en la descripción? Sí. Esto es, la mayoría son empleados comunales, sí, provinciales, claro. Y de la Barrick. Estamos hablando. No, la Barrick tiene nada, qué sé yo. Dice que son el no sé cuánto, hay que irse por el cuido y ver cuántos empleados de la Barrick son, ¿me entiendes? Actualmente no digo que no, hay muchos porque están haciendo la infraestructura de Pascualama, ¿ves? Están haciendo la obra civil, hay mucha gente ocupada. Pero ese trabajo es para un par de meses más, no sé si me entiende. Eso está, es obra civil. Es como, sí, como de temporada, vamos a decir. De temporada. Así y después es. Acaba, también que pagan buenos sueldos, pagan, pero son trabajos temporarios y trabajos muy insalubres, porque hay que estar aguantando 4.500 metros o 5.000, como es Pascualama, ¿me entiendes? Es imposible el ser humano que está mucho tiempo ahí. Sí, pero el otro punto, sí. A partir de la primera expresión que usted pone al aire, es el clientelismo. Lógico, de los gobernantes. ¿Qué hacen los gobernantes cuando acá en San Juan usted vea, hay libertad de expresión? No hay libertad de expresión, ¿me entiende? Porque el señor Gioja y con las compañías mineras han comprado o compran todos los sistemas periodísticos, ¿me entiende? Hay una o dos radios que tienen independencia, además no hablan del tema. O están comprados por el gobernador, ¿me entiendes? Así actúan el sistema dictatorial. Comprar, lo primero que llega es comprar radio. El señor Gioja tiene canal de televisión, tiene radio, para ahí no se puede hablar, tocar el tema ambiental. Son todo sí o sí a la minería, ¿me entiendes? Omar, eso es lo que hemos logrado acá en la provincia. Omar, hablamos ayer, o antes de ayer, con una compañera de La Rioja. Sí. Nos explicaba también las patotas que forman parte de lo que es el empleo dentro de la minería. Sí. ¿Cómo se vive esto en San Juan? Allá le decían los punteros mineros o jóvenes mineros. ¿En San Juan sucede lo mismo? Es lógico, pero actúan aquí mediante la policía de San Juan. Yo le juro por Dios que soy el único reprimido, pero reprimido en serio, por la policía por el tema minero. A mí me afectó mucho en la zona testicular, tuve un golpe. Tuve una demanda de que en el Poder Judicial extraviaron los papeles, así que no lo pude continuar. ¿Me entiendes? Actúa mediante la policía. El gobernador de San Juan actúa mediante la policía. Así reprime acá en la provincia de San Juan. Cuando usted tiene una marcha antiminera, lo primero que actúa la policía es reprimiendo. Los medios de comunicación que pertenecen a Gioja o aquellos que son afines. Adictos o afines, sí. Hablan muy bien de la minería. Y todo el día están hablando. Fíjese, claro. Ayer, Diario Cuyo, que no sé, dice que ha cambiado de propietario, dice que la Barcia, la verdad que no sé quién es el Diario Cuyo, antes era la familia Monte, pero era Gilandia ayer, ¿me entiende? Que va a circular 48 millones del plus, que la empresa minera, yo no conozco que tenga un bono, ¿me entiende? El bono fin de año. La empresa ayer decía el Diario Cuyo que tiene un bono que equivale a 2 sueldos en un solo pago. O sea que van a cobrar doble aguinaldo, triple aguinaldo sería. No entiendo yo. Primer lugar en el mundo donde pagan eso, me imagino, no sé. Bueno, usted, ¿qué edad tiene, Omar? 48. Usted debe tener muy presente que en la década del 90, la prédica oficial del partido, que es el mismo que hoy conduce la Argentina, era convocar a los capitales extranjeros. Los capitales extranjeros van a hacer inversiones. Esas inversiones van a llegar a la población. Sí. Bueno, escuchándolo, y es... no es solamente una copia, sino una profundización de aquello. Lógico, ¿no? Porque la ley de inversión minera jamás se cambió. Pero por supuesto. Y la ley de inversión minera la crearon Massa, el señor Gioja, y el señor Menem. Y Cristina Kirchner, al contrario, siempre apoyó la ley. ¿Por qué votó la ley de glaciares, Beto? ¿Me entiendes? Porque son afines a las coimas. Omar, ¿cuáles son las repercusiones que hay en la salud de la población? Sí, pues, pregunten en Hatcher. El índice de cáncer se elevó, como no hay registro, pero fíjense, pregunten quién está enfermo de cáncer. Con solo preguntar ya se sabe, ¿me entiendes? ¿Estos datos son ocultados? Lógico, ocultados. Son todos ocultados, pero... Y si no hay registro, nada. No hay registro. ¿Ah? No hay registro. No hay registro, pero con solo ir y preguntar a la población quién está enfermo de cáncer, se da cuenta. ¿Y cuántos meses? Toda la vida han vivido, Hacha, antes de la explotación mineral con esa agua, ¿me entiendes? También que era, no era de buena calidad, pero han vivido y han cultivado su verdura, ¿me entiendes? Ahora no lo pueden hacer. Por algo será, ¿cierto? Es que es así. Sí. Usted tira contra la naturaleza lo devuelve. No hay forma posible de controlar lo incontrolable. ¿Ustedes están dentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas? Sí. ¿Participan de la misma? No, yo no participo activamente, pero sí. Hay otro pero grupo digo, la organización. Sí, hay otros grupos que participan, sí. Otros grupos. Sí. Me quedó como claro la forma que tiene usted de destacar lo que sucede en Mendoza o en La Rioja. Por supuesto, en La Rioja, en Famatina, permanentemente marcha, manifestaciones, en Buenos Aires, en Mendoza igual, dando envidia realmente, me daría mucha envidia, porque se mueve, están paralizados. No sé qué es la culpa puede ser uno que no actúa a tiempo, porque ahora es tarde, me parece. Cuando entra el poder de las mineras, captan todo y, ¿me entiendes? Uh-huh. Compran toda voluntad y es muy difícil sacarse. Es un cáncer que no se puede sacar. ¿A usted lo quisieron comprar? No, realmente nunca, pero sé que han comprado, de los mismos grupos han comprado. Omar, ¿por qué decidís quedarte en el lugar y seguir peleándola? A pesar de que a veces decís como recién, pareciera que ya es tarde. No, porque ya uno vivía nacido acá y quiere morir acá, ¿verdad? Pero bueno, pero da pena, no sé si me entiende. Da impotencia de que la gente no reaccione. Y ahora usted la quiere sacar y dice, no, si tiene trabajo, ¿me entiende? Es muy difícil de ese sentido. Por eso hacen bien los cachayos, los riojanos y los mendocinos, de no permitir el ingreso a la minera. Porque cuando una vez se entra a la minera, van a decir eso, que no, que tienen trabajo, ¿cómo va a hacer perder ese trabajo? ¿Me entiende? Y no es así tampoco, porque el trabajo que usted tiene allá arriba, se lo quita de abajo, porque el agua es finita. ¿Me entiende? Si usted está haciendo un consumo muy grande de agua en la explotación minera, el agua menos va a haber para otras producciones. No sé si me entiende. Me parece que la clave estaría allí cuando este recurso escasee. Y que ya escasea. No, pero por eso, déjeme terminar. Yo vi un muy buen trabajo que hizo Telefe en Hachal. La vez pasada, de que tuvo Magnetti. Fue Telefe, Malatti estaba en Canal 13, pero... No. El último informe hubo uno en TN, Argentina por Dentro. Argentina por Dentro, pero en Telefe, sí. Que es televisión pública... Sí. Se hizo, creo que era el programa de la Liga, viajan a Hachal y muestran cómo la población tiene que recorrer un par de kilómetros a una canilla y sacar agua que ya es escasa. ¿Hacia dónde voy? Me parece que el punto de conflicto va a aparecer en su magnitud cuando a lo poco que hay se le reste lo poco que queda, es decir, dé un resultado negativo para un consumo que es básico. No es una pelea ambiental, es una pelea por los recursos, no es una pelea ambiental. Y sabes lo que pasa acá en San Juan también, es que por ejemplo, Veradero, Pascualama, están Gualcamayo ya no está sobre la cordillera, pero están más acá, pero están lejos, retirados de San Juan, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué pasa con Pachón? Pachón es el grave problema de la ciudad de San Juan, porque está sobre la frente del río San Juan, ¿me entiendes? Claro. Ahí va a ser la cuestión. ¿Y sabes lo que va a hacer si Pascualama es un escándalo? Es un verdadero escándalo porque no se cobra los impuestos que tiene que cobrar, ¿verdad? ¿Sabe lo que va a hacer Pachón? ¿Usted sabe lo que es Pachón? Cuéntenos. Pachón es la explotación de cobre, ¿me entiende? Pero ¿cómo va a ser la explotación de cobre? Van a sacar agua de la República Argentina y la van a llevar a Chile por un acueducto. En ese acueducto va a transportar el mineral, ¿me entiende? Va a ser un doble daño. Una que rompe los glaciares y otra que van a llevar agua de Argentina para Chile. Vamos a exportar agua. ¿Cómo es posible? Eso es Pachón. Nos van a robar todo. Todo el agua. Aparte de los minerales, el agua, que es lo más esencial. A mí me importa un pito los minerales, ¿me entiendes? Si lo quieren robar, pero mientras que no contamine, pero contaminen y roban los recursos del agua, ¿me entiendes? Que en una zona desértica es fundamental. No se puede permitir hacer minería, licitación con agua en zona desértica, porque el agua es un recurso finito. Y los gobernadores, lo único que les interesa es la coima minera. lo único que le interesa. Vive por eso, porque está enfermo, señor Quiroga. No sé si me entiende. Omar, yo la última pregunta de mi parte, estamos cerca de la tanda, te agradecemos muchísimo. No sé si ha sido claro. Clarísimo. Quería que nos hagas más explícito, que nos expliques, a través de un ejemplo, cómo tenés que vos vivir todos los días con poca agua. O sea, ¿cuál es, qué cantidad de agua podés utilizar? Si tenés agua bebible, sí. Si tenés que comprar el agua, ¿cuánto sale el agua? ¿Cómo te manejás de forma diaria con esto? Dentro de todo, el agua del río San Juan no ha sido contaminada. Digamos, todavía no, pero no sé si me entiende. Sí. Se puede utilizar el agua de para bañarse o tomar, aunque el agua ya no es la misma calidad de hace un par de años. Ya muchas casas ya están poniendo los PCA, ¿cómo se llama? Perdón, quedó de marca, ¿cómo se llama? Los purificadores. Uh-huh. Poniendo un purificador ya se puede pasar hoy, pero mañana cuando ya esté pachón, ya no va a haber agua ni para nada, ¿me entiendes? Para que me quede claro, ¿en qué localidad vivís vos? El Chima, pegadito a la capital de San Juan. Pegadito. Sí. Esto que vos decís, 5 kilómetros de la plaza. Esto que vos decís es totalmente distinto a Hachal. Hachal, el agua está contaminada. Es escasa, no, Hachal, está contaminada. Hachal, no existe más el agua. ¿Está? Nada más. Para tomar, la gente de Hachal ha tenido que ser este gobernador cipayo, perdón el término, ha tenido que hacer un acueducto de Pampa Vieja a 20 kilómetros, ha tenido que traer al agua, ¿me entiendes? De una vertiente. Porque el agua se terminó en Hachal. El agua del río Hachal ya se terminó. Imagínate ahora, si no hay agua, imagínate con Pascua Lama, que es 3 veces más grande que Veladero. ¿Qué Veladero? ¿Qué agua va a haber? Nada. No hay agua, no existe más agua. Y esos recursos del agua nunca más van a volver a Río Hachal, porque han roto los glaciares. ¿Me entiendes? Omar, clarísimo, y te agradecemos muchísimo poder hablar con nosotros. En cuando este quiera, programa. Estoy a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias. Que ande muy bien, grande. Buen día. Hasta luego. Omar Ferreira habló con nosotros explicándonos cuál es la situación que se vive en San Juan. Es de una organización ambiental que se llama Frente Cívico por la Vida. Nos explicaba la situación, la falta de agua y también las consecuencias en el medio ambiente y esto que. Bueno, los negocios. Recién hablábamos cuáles eran los negocios en Moreno, en materia del trébol, también lo ambiental. Bueno, ahora nos trasladamos a San Juan y hablábamos con Omar Ferreira. Neocolonialismo, así lo tenemos que llamar. Si en el proceso avanzada española, lo que se llamó evangelización, se extrajeron todos los recursos para montar 2 Europas, ¿qué se está haciendo hoy? La descripción de Omar es incuestionable, es tan clara que cualquier hombre digno no podría decir que esto forma parte de la libertad, de la recuperación de la soberanía, ni de un modelo nacional. Las empresas que operan en la Argentina son canadienses, norteamericanas y chinas. Y van a seguir operando con la extracción de los recursos comunes y al mismo tiempo la combinación con lo que se conoce como modelo agroalimentario. Esto da solo una combinación en el tiempo. Conflicto. ¿Cómo se detiene el conflicto? Con el acopio de material que decía María del Carmen Verdú al comienzo. Es acopiarse de herramientas e instrumentos. Ahí están. No es para mañana, el 1 de enero de 2012. Están. Porque no hay otra resultante que esta. Se están llevando el agua, se contamina, se roban los minerales, se apuntala el monocultivo, hay movimientos humanos, hay conflicto. 10:59 minutos, ya venimos. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a indagar. ¿Fueron citados? Sí. Como obstrucción de la vía pública. Y de... Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Nos quedan pocos minutos y mañana el último programa de Recorte Informativo del año 2011. Para que usted pueda ubicar quiénes son los funcionarios del Departamento Ejecutivo, debo decir que el gabinete municipal, el que arrancó en el año 95 con Mariano West, primera intendencia, se sostuvo en el segundo mandato de West del 99-2002, que se va a trabajar con Felipe Solá, la provincia de Buenos Aires. El que continuó con Andrés Arregui desde el año 2002 hasta diciembre de 2011, casi sin alteraciones. Piezas claves: Marcelo Gradín es una de las piezas claves, es el arquitecto de la cuestión legal. Tengo entendido que Silvia D'Angelo es un cuadro político, es una mujer que trabaja mucho, es la esposa del licenciado Hues, podría mantenerse como secretaria general. En la Secretaría de Seguridad aparecerá Diego Antonio Bassis. En la Secretaría Privada, Pedro Camps, que dejó la banca hace poco tiempo, el 10 de diciembre. Que en la Secretaría de Tránsito estará Oscar Ciburu. Que en la Subsecretaría Técnica de Inspecciones está Cícolo. Y quien está en el recinto en este momento es Fernando Ochoa. Adelante, Fernando. Buenos días, Rubén. Aquí estamos en el HCD, en el Honorable Consejo Deliberante de Moreno, donde hoy va a haber sesión, como lo han trabajado ustedes. Pero debo informar que hasta este momento la sesión estaba pautada para las 11 de la mañana, como lo has informado en el Recorte Informativo. Esto no está sucediendo, el recinto está vacío. Recién empiezan a llegar algunos colegas, hay gente que está esperando también para presenciar esta sesión de este año, pero lamentablemente me hubiera gustado salir con la sesión o con algún edil, pero nada está sucediendo aquí en el HCD por ahora. Decime una cosa, ¿está prendida la radio allí? Porque tenemos una copla importante. No te pude escuchar bien, Rubén. Si están sintonizando la 90.1 porque tenemos una copla importante. No, estoy dentro del recinto. Quizás ese es el acople, es un edificio viejo, las alturas, puede ser que se genere el acople. Ahora estoy saliendo hacia afuera, donde todo pareciera en el Palacio Comunal. Recordemos que está anexado al HCD, que nadie está informado de la sesión porque todo está generándose como todos los días con las actividades rutinarias en la situación aquí en el centro de Moreno. Ahora nos estamos yendo hacia la Plaza Mariano Moreno para por lo menos observar, porque siempre a esta hora llegan los ediles a ver si hay alguien que está llegando tarde porque están reunidos, pero en el recinto está vacío, no hay nadie, Rubén. Bueno, muy bien, Fernando, quedará para la tarde la cobertura de esta sesión. Se vota Presupuesto General de Gastos del año 2012. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Rubén. Bueno, Fernando forma parte del equipo periodístico de la radio y de FM Moreno. Te decía entonces, Gradín como secretario de Gobierno, secretario privado Pedro Camps, secretario de Seguridad Diego Bassis, secretario de Tránsito Oscar Ciburu, subsecretario técnico de Inspecciones estará el señor Cícolo, imagino que director de Derechos Humanos seguirá Miguel Fernández, que probablemente en participación comunitaria ingrese Santucho, y que el intendente municipal es Mariano Hues, que el licenciado Navarro, histórico en obras públicas, seguirá como coordinador de las políticas de obras públicas. Esto es, todo cambia, nada se transforma, y si quiere, todo se transforma y nada cambia. Respecto a lo entregado por esta radio y por este programa, y también Nunca es Tarde, la información oficial y pública indica que al Trébol se le va a pagar el doble el próximo año, de 36 millones a 72 millones. Que la planta de personal va a demandar algo así como 260 millones de pesos. Son 110 millones más que este año 2010. Que se ha transparentado el número, sobre todo planta temporaria, que no había aparecido en este presupuesto del año 2011, sí está en el año 2012. Estamos refiriéndonos a más de 4.500 empleados. Y los recortes que no van a aparecer en los discursos ni en las exposiciones del día de hoy, imaginamos que esto no será materia de análisis porque no se ha analizado, poco importa. Si es lo contrario, mañana haremos la rectificación. Pero ¿a dónde están los recortes presupuestarios? para que a mayor incremento de gasto en personal y la empresa de recolección de residuos que nos roba el dinero para dar ese funcionamiento que Mariano Hues piensa. Lo encontramos después de un pequeño trabajo en el primer extracto que llega al Consejo Deliberante y está en Acción Social y Desarrollo Social. Tiene un recorte de 2.963.923 pesos. El programa de Fondo de Fortalecimientos de Programas Sociales tiene un recorte de 1.175.000 pesos. Lo que pudimos ver de ese extracto es que las becas, Resolución 296 del año 88, becas del Centro de Día Crecer, Plan Nacer, Ministerio de Salud, Programa Chicos Menos Calle y Prevención del Delito Juvenil, no aparecen en el próximo presupuesto, el que se va a votar hoy. Y eso representa un recorte presupuestario de 971.360 pesos. ¿Y en dónde está la parte más grande, más notable? Está en la conservación de la red vial. Hay una disminución presupuestaria de 8.528.328 pesos, se lo damos con números exactos para que vean que algo hicimos, que es trabajar. El alumbrado público tiene una reducción de 4.326.043 pesos. Quiero decir, para ser justos con la noticia, que en el día de ayer, cuando se llevó, antes de ayer fue, que se llevó a cabo la sesión de votación de tributaria, tarifaria y fiscal, queda aprobada, porque en el orden del día estaba, la autorización para que Mariano Hues tome un empréstito con el Banco Provincia, un crédito, sin especificar el monto, sí quedó establecido que es para asfaltado de calles y alumbrado público. Si sumamos el recorte que aparece en el presupuesto, más, conservación de la red vial y alumbrado público, son 12 millones de pesos. Podría pedir Hues un crédito de 12 millones de pesos para tapar este bache. ¿En dónde aparecen otros recortes importantes? Bueno, en lo que se llaman bienes de consumo, que son productos alimenticios, agropecuarios, textiles, vestuario, productos de minerales no metálicos, etcétera. Cartón, también tengo que mencionar, e impresos, productos de cuero y caucho, hay un recorte de 2 millones de pesos. También en bienes de uso, que son construcciones, maquinaria de equipo, libros, revistas y otros elementos coleccionables, activos intangibles, una reducción de 11.512.559 pesos. De transferencia del sector al sector privado y público, que son subsidios, hay una reducción de 6.400.000 pesos y también una reducción en los servicios de la deuda y disminución de otros pasivos. La reducción es de 700.000 pesos. De esta manera nosotros cumplimos con el trabajo que hacemos todos los años sin tener los volúmenes del presupuesto, pero sí los extractos, que son documentos oficiales. Hemos podido informarles a ustedes que las variables respecto a la empresa de recolección de residuos van de 90, 89 y hasta 72 millones en el presupuesto del próximo año. Solamente tomando la versión oficial y lo que ha explicado el secretario de Economía, Marcelo Martinelli, a los señores concejales, si ellos buscan el presupuesto del año 2011 en curso, van a encontrar el mismo ítem, cantidad de cuadras, unidad de medida, el precio unitario, y para este año decía 36 millones de pesos. Para el próximo año serán 72, el doble, y lo paga usted, no Mariano Hues. Nos estamos despidiendo, quienes hicimos recorte informativo en la jornada de hoy, en la operación técnica puesta en el aire, Bernardo Tosi, también en la producción periodística, reproducción general, Cintia Medina y Cecilia Rodríguez, ambas compañeras estuvieron transitando los micrófonos de este programa, primero para la nota que hicimos con Claudia Lombardi del Centro de Estimulación Temprana número 1, y en el caso de Cecilia, en el caso de Cintia, por la conversación tan clara, tan precisa, con Omar Ferreira desde San Juan, hablando del impacto en la vida y la destrucción humana que tiene la minería a cielo abierto, el clientelismo político y las ventajas económicas para el gobernador kirchnerista Gioja. Quienes habla, Rubén Bustamante, nos vemos mañana. Nos escuchamos, por cierto, en el último programa del año 2011, Recorte Informativo, en esta radio recuperada. No solo son voces, otras voces.